Gracias nuevamente porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Es en la Radio Nuevo Tiempo, se transmite este programa a las 7:10 de la mañana, a las 9 de la noche y los sábados a las 9:30, una repetición. Y el viernes un resumen, ¿no es cierto?, donde nos vamos a encontrar. Pero estamos conversando de salud y sanidad en tema general y ahora hemos abordado el tema del medio ambiente. Vimos que Dios creó algo maravilloso, precioso, digno y adecuado para lo que nosotros necesitamos. Y hoy día lo hemos echado a perder, ¿no es cierto? Qué terrible esa situación. Pero lo interesante es que habrá alguna responsabilidad nuestra. De eso vamos a conversar hoy día. Queremos saludarles. Les habla Raúl Medina y nuestro pastor Horacio Rodríguez, que me acompaña. Un gusto poder estar con ustedes. Gracias por vuestra compañía. Un cariñoso abrazo para cada uno y nuestros mejores deseos de bendiciones. Bueno, decía, si tenemos alguna responsabilidad, yo creo que toda la responsabilidad la tenemos. Vamos a tener que dar cuenta a Dios. Hay un texto de las Sagradas Escrituras que dice que Dios va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. Y eso nos dice bastante. Somos mayordomos, no somos dueños. Hay quienes se creen dueños, pero la verdad es que no somos dueños. Somos mayordomos. Tenemos que considerar de que el Señor nos entregó una tierra muy diferente a la que nosotros vamos a entregarle a Él. O mejor dicho, Él va a venir a modificar, a mejorar. Entonces, tenemos que considerar cuál es nuestra responsabilidad. Y tenemos responsabilidad, porque ayer comentábamos acerca de ciertas cosas que hacemos y que están perjudicando el medio ambiente. Por ejemplo, el uso indiscriminado del agua. El agua es un elemento que, a pesar de que cuando miramos los mares parece que vamos a tener siempre agua, y sin embargo está faltando el agua. Tú hablabas ayer de que en algunas partes, en algunos lugares hay sequía. Sí, hay sequía. Y en otros hay exceso de agua. Exactamente. Un desequilibrio total en la naturaleza. Exactamente, pero nosotros tenemos responsabilidad ante esto y tenemos que hacer conciencia de que tenemos que usar la naturaleza, tenemos que convivir, podríamos decirlo así, convivir con la naturaleza como corresponde. Tiene que haber un equilibrio. No podemos actuar en forma irresponsable ante esto. Los gases que se expelen hacia la atmósfera han hecho que se produzca el efecto invernadero, que ahora el calor está subiendo, se están derritiendo los hielos. Eso va a traer una cantidad de... Y ya estamos viendo las consecuencias. Hay lugares donde están sufriendo de inundaciones, y es precisamente por todo esto que se ha producido. Entonces nosotros tenemos que hacer conciencia que la naturaleza es algo que debemos cuidar. Debemos aprender a convivir con ella. Claro, fíjate, Horacio, que en realidad, bajando un poquito a nivel personal... Estábamos en las vacaciones nosotros y normalmente usa los ríos unos para bañarse. Claro. Entonces uno de nuestros nietos, el mayor, dice, tanto que le ha dicho a mamá que compre champú biodegradable. Y miró que nosotros, yo sin querer, tenía uno de esos. ¿Por qué? Porque eso no afecta. Claro que sí. Y entonces, pero a nosotros... Un pequeño gran detalle. Claro, pero resulta que nosotros lo usamos a diario, el champú, usamos el jabón... Usamos otras cosas, y si tú ves el entorno cuando te bañas, está lleno de plásticos y una serie de cosas que al final uno empieza a pensar, ¿y dónde va a parar esto cuando yo lo deje de usar o desocupe el envase, ¿no es cierto? ¿A dónde va? Desgraciadamente el plástico no se degrada. Y ese es el problema, entonces... Y se están convirtiendo los océanos en grandes basurales, porque hay mucha gente que tira eso. Lo otro que yo pensaba, por ejemplo, tú sabes que de aquí no sale nada, entonces aquí va quedando todo. Claro. Y las cosas que no se degradan, no se devuelven a la naturaleza, quedan, persisten y van haciendo un cambio en la misma. Y ese cambio nos afecta a nosotros. Entonces uno dice, bueno, a ver... Uno habla de las naciones que se reúnen para controlar esto, lo otro, y esto otro, y los pueblos van haciendo, pero en forma individual, ¿qué estamos haciendo para que este medio ambiente sea más propicio para la vida? Entonces uno debería pensar, ¿cuánta agua gasto, por ejemplo, en lavarme? O en lavarme los dientes, y a veces la ducha. A veces la ducha demora una media hora, y entonces tú te fijas cuánta agua se está yendo, cuánto jabón, cuánto champú. O sea, sería bueno que cuando pases por la casa, si hay una luz que no se está usando, apagarla. Entonces, estos detalles suman y pueden hacer un cambio realmente en el resto. Pero el problema está en que yo espero que tú hagas esos cambios. Busco, o sea, que el otro, claro, y doy consejo, y yo qué estoy haciendo. Ese es el problema. Yo espero que los demás hagan cambios, que los demás usen menos agua, que los demás se tomen la molestia de... Fíjate, no sería tan difícil. Yo pensaba, podían existir dos bolsas de basura, una negra, por ejemplo, y una verde. Y que en la verde nosotros fuésemos echando todos aquellas cosas que son degradables, aquello que se recicla, todo fuera ahí en la verde. Y en la otra, aquello que, por ejemplo, los plásticos y aquellas otras cosas que no se pueden reciclar. Bueno, hay países que han hecho una labor bastante efectiva en este sentido. ¿Pero por qué nosotros no podemos? Claro, no es tanto. Recuerdo estar en un país donde pasaban en la semana solo sacando lo que se podía reciclar, claro, la basura que se podía reciclar. Entonces ese camión la tomaba y se la llevaba a un lugar determinado. Pero lo que no era reciclable, como tú dices, los plásticos, pasaban en otro día. Interesante esos detalles, en cambio... Pero es que eso es trabajo. ¿Cómo? Yo mejor meto todo en una bolsa y se acabó. ¿Qué voy a estar dándome el trabajo de estar poniendo una cosa en un lugar y la otra en otro? Entonces, claro, no, que lo haga otro, yo no lo hago. Que otro recicle, ese decía. Es el problema. Claro. ¿Te fijas? Ahora, no tenemos una mentalidad en que pensemos que... Todo lo que yo le hago al medio ambiente lo voy a recibir de vuelta. La ciudad, el aire contaminado. ¿Por qué está contaminado? Bueno, precisamente porque nadie quiere renunciar al uso del automóvil. Y si el automóvil contamina, bueno, que otros. Y por eso lado, yo muchos, lo necesito. Claro, hay muchos aerosoles que están afectando la capa de ozono. Imagínate. Y en el sur de Chile tenemos una situación bastante difícil porque el hoyo que se está produciendo, ¿no es cierto?, de la capa de ozono es grande, entonces está afectando al ser humano, a la piel especialmente. Y claro, se hacen muchas convenciones, reuniones, pero yo creo que este detalle de la persona, de nosotros como individuo, porque mira, si uno va a Salmos 24:1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todos de él. Él hizo un ambiente para nosotros. ¿Qué estamos haciendo para cuidarlo? Entonces uno mira hacia afuera y dice: mira lo que está haciendo este y yo. Mira lo que está haciendo esta nación y yo, ¿qué estoy haciendo como individuo? Entonces quizás nos hagamos una reflexión y empecemos a mirar un poquito. A ver, esto es biodegradable, entonces lo compro. ¿Esto sirve o no sirve? ¿O va a ser, aunque me guste el olor, el sabor, que me hace esto, que me hace un masaje? Quizás empiezo a buscar lo natural y entonces estoy como cristiano, como hijo de Dios, obedeciendo lo que Dios dice, que el cuidemos ese medio ambiente. El cristiano tiene una responsabilidad que debe y asumir. Muy fuerte. Y debería ser el principal cuidador del medio ambiente. Debiera ser quien da el ejemplo. Nosotros deberíamos dar ejemplo en todo, porque si tenemos conciencia de que la tierra no es nuestra, tenemos que tomar conciencia también que tendremos que dar cuenta de ello, de nuestros actos. No es solamente en la parte, esto lo llevamos siempre a la parte espiritual, pero hay la parte práctica. El ser cristiano es un todo. No soy cristiano cuando yo voy a la iglesia solamente. Yo soy cristiano cuando estoy frente a la mesa y estoy comiendo. Soy cristiano cuando estoy en el trabajo y estoy relacionándome con mi prójimo. Soy cristiano cuando veo la necesidad de otros y yo puedo hacer algo y no lo hago. Soy cristiano en todo momento. Mi vida, las 24 horas del día y los 365 días del año, yo soy cristiano. Entonces tengo que considerar esto. Mi conducta tiene que ser diferente a la de los demás. En este sentido... tenemos una responsabilidad ante el medio ambiente que no podemos negar. Entonces tenemos que hacer conciencia, pero tenemos que hacerlo por precepto y ejemplo. Claro, hay tres cositas puntuales, quizás, vamos a decirla, vamos a decir agua, energía y plástico, que lo hemos mencionado. Uno debería decir, a ver, en el agua, ¿qué puedo hacer para economizar agua en mi casa? Porque es tan fácil, tú llegas a la casa, abres la llave y sale el agua. E incluso esa agua se puede beber, no como en otros lugares. Me han contado, yo no he estado justamente, pero me ha contado alguien que estuvo allí, que creo que lo dije en algún momento, que le dijeron, mira, ni siquiera te laves los dientes con esta agua. Y era agua que salía de la llave. Entonces, porque estaba contaminada, esa es la verdad de las cosas. Bueno, pero aquí le ponen mucho flúor y eso. No, es un tipo de ameba que viene en el agua y que es terrible, que te coloca en el ser humano. Pero mira, ¿qué hago para economizar agua? Para no malgastarla, porque su uso indebido es malo, es dañino, estoy quitándole un poder vital al ser humano. Después la energía, ¿qué hago con la energía? ¿Qué hago con la luz? ¿Qué hago con la calefacción? ¿Qué hago con la lamparita o la ampolleta, ¿no es cierto?, que está encendida sin ser usada. Entonces, todas estas cosas, si tú comienzas a decir, mira, voy a cambiar esta luz por otra que me dé la misma claridad, pero que sea más económica, al final empiezo a ver que podría usar o bajar el consumo de energía, que dirá, ¿y qué va a servir esto para otros cuando otros la están usando indiscriminadamente? No, nosotros somos parte y responsable de ese medio ambiente. Y lo otro, el plástico, que la verdad las cosas que si uno se pone a pensar lo que demora un plástico, prácticamente nunca se... Siempre queda presente y es un daño a la naturaleza. Y es tremendo cómo esto ha dañado el mar, ¿eh? Porque las botellas de plástico que se lanzan al mar y todos los elementos de plástico ahí van quedando y eso va haciendo un daño a la naturaleza. Entonces tenemos que considerar. La verdad que, como tú dices, esto es un daño irreparable. Quizás... Mira, el otro día, difícil aquí que uno pueda reproducir, me llegó una presentación en PowerPoint en relación a un año hacia adelante, no sé si era el año 2070, alguna cosa así decía, cuando el agua se había acabado. Ah, sí. No sé si lo tienes. Sí, sí. Y claro, uno dice, no, eso no va a suceder, eso no va a pasar. Estamos muy lejos. Pero resulta que si tú analizas... Más cerca de lo que pensamos. A lo mejor estamos más cerca, porque alguien... Haciendo algunos estudios, dice que el consumo, por ejemplo, de carne en el ser humano, fuera de producir algún daño a la persona, tiene un efecto terrible en el agua. Y uno dice, ¿por qué? Porque resulta que para producir ese animalito consume tanta agua que al final el resultado es del mínimo. O sea, te está consumiendo un elemento vital para darte algo pequeño. Digamos, de 100, ¿no es cierto?, tú aprovechas a lo mejor de esos 10, de 100 consumos, tú aprovechas un 10%. O sea, es un costo muy alto. La tala de árboles en algunos lugares, que son los pulmones, están produciendo un cambio atmosférico. Lugares donde antes se podía disfrutar de la naturaleza, hoy día hay terrible escasez de esa naturaleza viva para disfrutarla. Y eso produce en el terreno, se produce la erosión de los terrenos, y eso también hace que haya mayor cantidad de agua en otros lugares. Entonces, claro. Entonces hay, por eso hay sequía en unos lugares, hay exceso de agua, hay inundaciones en otro. Entonces, este desequilibrio de la naturaleza, nosotros lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Y todavía no tomamos conciencia. Claro, fíjate, el sur de Chile es un lugar realmente maravilloso. Tiene mucha vegetación, tú puedes ir hacia el sur en el verano, los meses de enero y febrero. Hermosísimo lugar. Es muy hermoso. Pero llegamos a un lugar una vez y encontré que había como si alguien hubiese quemado el bosque. Y estaban apareciendo recién algunas plantas. Entonces, conversando con la gente, nos decían, no, lo que pasa es que cuando llegaron aquí los primeros habitantes, quienes venían a colonizar estos lugares, para los efectos de ir más rápido en la colonización, ¿no es cierto? Fueron quemando. Y dice que en algún momento esto no pudo pararse y hizo desaparecer kilómetros, hectáreas y hectáreas de bosque. Y tú te das cuenta, efectivamente, es desolador mirar el terreno donde antes hubo árboles tan... Claro sí. Y lamentablemente el árbol nativo demora muchos años en crecer. Entonces tú echaste al fuego, digamos, y sin ningún beneficio, un montón de vegetación que quizás cuántos años demoró en estar grande. Fue algo terrible y quizás eso no se comenta mucho, pero uno dice, qué terrible. Mira, lo que pensar de que hay personas que hacen incendios forestales en forma intencional. Uh-huh. Ese es un crimen, que ellos no dimensionan. No creo que puedan dimensionar. Ese es un crimen que va en contra de todos los habitantes. No es claro. En relación. A veces porque son resentidos, ¿no? Los lleva a hacer esto. Pero eso no está afectando solamente a las personas contra quienes ellos tienen algo. Eso está en contra de todas las personas que viven en ese lugar. Entonces, yo creo que nosotros como cristianos tenemos que hacer conciencia, primero nosotros, y luego tratar de hacer conciencia a los demás en lo que significa el cuidado del medio en el cual vivimos. Claro. Hay una cantidad de cosas, y hoy día que hay tanta información, hoy día tenemos una cantidad de información, sabemos lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir al paso que nosotros vamos. Claro, fíjate, aquí hay un texto que Mateo habla en relación a los salvos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y mira, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Fíjate que dentro de esto uno dice, bueno, esto es hacer un trabajo directamente con la persona. Pero cuando tú te cuidas de no usar plástico, de usar elementos biodegradables, de alguna manera a este personaje que quieres visitar lo estás ayudando, porque sus hijos, su familia lo van a agradecer algún día. Yo te digo sinceramente, creo que hay que pensarlo de una forma tranquila esto y empezar a hacer cambios bien drásticos en nuestra vida. Vamos a encontrarnos mañana, vamos a seguir conversando sobre este tema. Que el Señor los bendiga. Un cariñoso saludo para ustedes y que el Señor les bendiga. Será hasta mañana.